¿Qué tal, Pablo? Buenos días, un gusto saludarte. Bueno, ¿todo bien? Sí. Sí, muy bien, gracias a Dios. Bueno, Luis, la CGT salió con un documento ayer advirtiendo, bueno, de la crisis económica y social que estamos atravesando, pero le puso como título que estamos a tiempo todavía de salir de esto. ¿Cómo viste ese documento? ¿Qué opinión tenés? Mira, yo creo que la CGT desde siempre ha tenido como objetivo tratar de encontrar en lo que pueda, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de coincidencias posible. Claramente, cuando hay un gobierno que es integrado por gente que son amigos, lógicamente esa necesidad y eso y ese deseo es mucho más profundo. Y es claro que estamos en un tiempo absolutamente difícil, complicado, como dice el documento, ¿no es cierto?, en el comienzo nomás, y habla de la inflación y demás, y dice pulveriza el salario, ¿cierto? Este es un tema que para los trabajadores es de suma preocupación. Y se ve preocupación, valga la redundancia, en algunos dirigentes, pero en muchos otros diera la impresión que la cuestión pasa centralmente por discutir en qué lugar se van a ubicar cuando lleguen las elecciones o para el próximo gobierno, ¿no es cierto? Y entonces ahí justamente es donde hay que poner el acento y por eso se dice estamos a tiempo, es la necesidad de encontrar consensos, de encontrar espacios de conversación y de discusión con todos los dirigentes, pero especialmente con los dirigentes que integran la coalición de gobierno, ¿no? Claro. Luis, ¿y ese estamos a tiempo? ¿Estamos a tiempo con este gobierno o ya pensando a partir del 10 de diciembre del año que viene? De No, este con año, este perdón. gobierno, ¿Con este no, gobierno? con este gobierno, en absoluto. En absoluto, con este gobierno. Los trabajadores no podemos pensar que la solución para nosotros va a estar dentro de un año. Digamos, la situación es crítica, es sumamente crítica. El comunicado hace mención a los niveles de pobreza, claramente, ¿no? Sí. Pero que están en el 40%, pero nuestra preocupación central es por los intereses de los trabajadores que defendemos, que son los que se encuentran registrados y demás, y a eso hoy el salario no le está alcanzando para llegar a fin de mes. Claro. Y es una preocupación de hoy, no es una preocupación del futuro, ¿no? Me parece que este es un tema que hay que ponerle el acento en este mismo momento. Se preocupan claramente y con me parece a mí que con buenas intenciones, digamos, de lo que es la macroeconomía y demás, pero en el día a día, en la economía chiquita de cada familia, se está complicando y mucho para poder poner el pan todos los días sobre la mesa, ¿no? Claro. Y en este contexto de tan alta inflación, bueno, dio el 7,7% en marzo, bueno, y se espera que siga a esos niveles. Desde el año pasado ya, desde algunos sectores sindicales, se está reclamando que el gobierno otorgue una suma fija para recomponer el salario. ¿Crees que es el momento de que el gobierno tome esa decisión? Yo creo que lo que hay que tratar es de recomponer el salario de los trabajadores. Siempre el camino ideal para que esto suceda son las paritarias. Porque a través de las paritarias, ¿no es cierto?, es donde se encuentran los acuerdos entre los distintos sectores, el estatal como regulador y como el que lo sienta en la mesa a los privados y a los sindicatos, ¿no es cierto? Pero es a través de las paritarias donde el camino se tiene que allanar, porque las experiencias de poner sumas fijas nos parece que está bien. El tema es que después, ¿a dónde eso se imputa? ¿Cómo eso se imputa? Entonces después termina siendo parte de la paritaria que se va a discutir y entonces produce un achatamiento en las escalas salariales Claro. no de las distintas actividades, sino dentro de una misma actividad, cuando uno pone una suma fija y están muy cerquita entre una escala y otra. El problema que se sucede es que salariales a las distintas categorías y demás, es un inconveniente. Claro que si hoy tuviéramos, ¿no es cierto?, la disposición del gobierno de decir, bueno, hay que otorgar una suma fija y el gobierno se va a hacer responsable de esta suma fija, bueno, lógicamente que nosotros tenemos que decir, sí, recibimos con los brazos abiertos, sin ninguna duda. Hoy los salarios más bajos de los trabajadores están necesitando que se les dé un impulso. Tenemos una canasta básica que ronda los 190 mil pesos y tenemos la inmensa cantidad de los trabajadores que no llegan a esa cantidad, a ese salario. Claro. Entonces, entonces justamente, si se diera un incremento salarial, sea por la vía que fuera, sería muy importante. Pero repito, lo ideal sería que esto suceda a través de la paritaria, ¿no? Claro, el tema de la paritaria es que por ahí se acuerdan tramos, un 4, un 5%, y nada, y terminamos perdiendo contra la inflación. Mira, me incluyo ahí. Siempre vamos detrás. Sí. Por eso el comunicado dice pulveriza la inflación que pulveriza el salario. Uno puede haber realizado un acuerdo salarial, cualquiera que sea, previendo una inflación para este año de un 60%, ¿no es cierto?, como era lo que se estableció en el presupuesto, y si ya a comienzo de año se está obteniendo, vamos a llegar a abril con alrededor de un 30 casi, un 25, un 27, bueno, realmente es preocupante, ¿no es cierto?, porque estas discusiones salariales que hubieron a comienzo de año y que previeron un incremento de un 30% hasta junio, ¿no es cierto? Ya en principio vamos detrás, porque todo esto va establecido en partes, ¿no es cierto?, en porcentajes mensuales. Sí. Bueno, cuando lleguemos a junio vamos a estar cobrando un 30, pero ya la inflación es del 42. Claro, entonces, es un problema, ¿no es cierto? Es un problema. Luis, ¿y qué mirada tenés de lo que está ocurriendo esta semana con el dólar blue? Esta corrida cambiaria que hay, bueno, lo que has leído, lo que has visto, ¿qué nos puedes decir? Yo lo que creo que ese es un dólar absolutamente marginal. El problema no es lo marginal de las operaciones que se realizan en ese dólar, sino el problema es que la economía normal de todos los días y en todos los lugares se rige a través de ese dólar, claro, ¿no? Entonces, la preocupación a veces del gobierno dice, no, pero el dólar es marginal. Sí, es marginal, es verdad, porque si uno se fija, el volumen de dinero que se ha movido a través del dólar blue de manera... que se muestra, ¿no es cierto? Bueno, de lo que se muestra, bueno, uno puede decir, bueno, la cantidad de dólares que se movieron a través de este sistema son bajos. Claro, lo que sucede es que el día a día de cada uno de todos nosotros se rige justamente por ese dólar. Y entonces es una preocupación muy seria a la que el gobierno evidentemente lo ha dejado que vaya fluctuando sin ninguna clase de problema, pensando en que esto tiene una marginalidad, pero obviando que esta marginalidad nos afecta a todos y cada uno de los que estamos acá abajo. Entonces, nuestro salario, cuando dicen el salario en dólares de un trabajador es de determinado importe, pero resulta que cuando lo ponemos en el valor real del dólar es de la mitad. Claro. Y el trabajador tiene que vivir con la mitad, no tiene que vivir con el oficial. Entonces, es realmente preocupante y lo que se ve es que sobre esto no se toma medida, excepto algunas cuestiones, por lo menos lo que salió en los medios de comunicación respecto de que algunos integrantes del Ministerio de Economía estuvieron en estos días convocando o hablando con quienes operan con el dólar paralelo para que controlaran ese valor. Luego de eso, en realidad el gobierno no ha tomado medidas concretas respecto de esto. Y lo que ha hecho, sí, claramente, es ir estableciendo distintos valores de dólares que se vayan aproximando cada vez más a este que es el extraoficial. Entonces, al campo se le paga un dólar distinto, a determinadas operaciones se le paga un dólar distinto, y bueno, pero siempre entonces este valor que es marginal, que se critica y todo lo demás, es en definitiva el que va marcando el camino, ¿no? Bien, Luis, queríamos tener la voz tuya acá en Kermés. No sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias como siempre por estos minutos. No, nosotros, como siempre, reiterar que la postura de los trabajadores es siempre tratar de encontrar el espacio y el lugar común que permita buscar las coincidencias, ¿no? Y esto es lo que la CGT hizo a partir de este comunicado, tanto externamente, porque el comunicado es muy claro respecto de las pretensiones, pero también internamente, ¿no? A pesar de las diferencias, a pesar de los distintos puntos de vista que hay entre los distintos integrantes de la CGT, se hicieron todos los esfuerzos posibles para estar sentados en una mesa y buscar escribir un documento que expresara el sentir de la mayoría de los trabajadores. Luis, la última, ¿se van a movilizar el 1 de mayo o el 2? ¿Están ahí analizando? Hoy tenemos reunión de la CGT. Sabemos que hay una convocatoria en principio a nivel nacional. Si esto fuera de este modo, es muy difícil realizar una convocatoria local, ¿no es cierto? Claro. Pero hoy tenemos reunión de la CGT y seguramente entre los temas que tenemos que convocar, que conversar, serán ese también, porque ya estamos sobre la fecha y es necesario una organización, ¿no es cierto? Bien, Luis, muchísimas gracias de vuelta. Que tengas buen día. Por favor, como siempre, a disposición.